onda, chicos? Estamos iniciando con un podcast más que va a estar sonando en 2 blogs, no, en uno solo. Ahora sí, con un invitado, compañero, ¿qué otra cosa podríamos decir? Un colado. No, colado no. Aso. Un bizcochazo, LOL. Bueno, ok, entonces un papacito, baby. Ok. Ya él solito ya se presentó, ya por acá lo están escuchando. A mi queridísimo Arcan, que anda de colado en el programa. No, no es cierto, es un programa que decidimos hacer los dos. Que por cierto va a estar sonando en ambos blogs. ¿Cómo se llama tu blog, Arcan? Sí, de hecho ahí van, también va, va a estar sonando ahí en el blog del Pozo. Y por cierto, muchas gracias. Así que ¡chamacos, hijos de maíz! Ya tenía rato de que no estaba en locución, pero aquí ya me tienen de regresito. Pues sí, ahí ya tienen de regreso a Arcan, que también por ahí viene Benito. ¡Ay, sí, yo también! Y vamos a estar hablando hoy sobre un tema bastante interesante. Vamos bastante, a hablar sobre... bastante intenso. Los tipos de pareja. Estamos de acuerdo que es muy complicado cuando uno inicia una relación saber qué tipo de pareja eres. Y más porque todos creen que no existen los tipos de pareja. ¿Pero qué creen? Dicho, fíjate, muchos no aceptan la palabra de pareja, ¿eh? Por lo regular nada más dicen, somos novios. Pero nunca, si te fijas, la mayoría, el 80-90% de las parejitas, no se ven ellos como pareja, sino como novios. Somos novios. Ok, no. Ok, ya me asustas. Ok, gracias. Pero bueno, vamos a dejar claro qué es una pareja. Obviamente, en este podcast se van a dar cuenta que mientras yo voy a hacer la parte racional de todo esto, mi queridísimo Arcan va a hacer la parte... Se podría decir realista, irreverente. Realista, irreverente. De todo esto. Irreverente. Mientras yo me veo como toda una científica investigadora, él se ve como un... Ay, sí, porque el bobo de la arca no creo que se le dé eso de la ciencia. Ay, tú vas a empezar a echar tierra. Gracias, Benito. Y bueno, vamos a definir el término de pareja. Para ti, Arcan, ¿qué es una pareja? Bueno, una pareja es obviamente de dos. ¿De dos? No, no los dedos de la mano. Me imagino que muchos así se quedaban de que, se voltearon a ver así su mano, así de que, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 parejas de dos. No, no son dedos. ¿Eh? Ok, bueno, pues una pareja, como tú dices, se define como un conjunto de dos personas. Normalmente son del sexo contrario, aunque ya estamos de acuerdo que, pues, ya la homosexualidad, bisexualidad, pues, hacen que estas parejas ya no nada más sean del sexo contrario. Entre ellas se establece un lazo intenso y duradero que se provee de sexo y ternura y que obviamente, en común acuerdo, han decidido acompañarse por un espacio de tiempo definido o indefinido. De hecho, yo tenía un otro concepto de pareja. ¿Cuál era? Sí, según algunos diccionarios, pareja viene de la definición del pajar pequeño que suele estar en un establo. Aunque sí, muchas parejas se van a establo para estar en la paja, perdón, en el pajar. Pero ya ese es otro canto. Te lo juro que por un momento pensé que ibas a decir, en los diccionarios viene que pareja viene del verbo policía que acompaña a otro. No, eso ya es aquí en México, por si muchos que nos están escuchando no son mexicanos. Así que, ¿qué onda, pareja? Es la definición de compañero entre policías. Exactamente, a eso me refería. Y bueno, pues tú decías, vas a ser la parte irreverente de todo esto, vas a ser quien va a estar a cada rato metiendo la cucharota en lo que yo vaya diciendo. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de las tipologías de parejas? Espero que tengas helado para que ahora sí pueda meter yo hasta mi cuchara. Ya me lo comí. Ok, ya nos quedamos sin helado, güey. Ay, sí, como siempre, nos hacen hacer el programa y yo estoy en ayunas. Pues bueno, por acá parece que tenemos una manda, no sé qué tranza, que siempre que hacemos programa tenemos hambre, o ese día no hemos comido lo suficiente. Ha de ser maldición. ¡Mira, que nos quiere ir a dieta! Pues bueno, vamos a comenzar entonces ya con la tipología de las parejas. Por acá Io nos va a estar ayudando a decir los títulos de estas parejas, así que ven para acá, Io. ¿Io? ¿Io qué? Io. George. Okay. Io, Io. Así que, ¿quién pidió una pizza? Io. Io. Io. Io. Pues por acá anda yo, entonces. ¿Y yo cuál es la primer pareja? La pareja informal. No, okay, espérate. Que lo diga con más caché, con más chencholidad. O sea que se sienta ahí las maripositas en el estómago cuando te escuchen las babies mamis. Pero es la pareja informal, ahí no debe ser el caché de eso. No, pero pues tienes que hacer todos los títulos así con caché de que... La pareja informal. Sí, claro. ¿Qué caché? Lo dije igual, solo con más voz. Ok. ¡Ay, tú ya cállate! ¡Deja que sigo aquí! Está bien, pues. ¿Otra vez? A ver, ¿yo? La pareja informal. Los pues redobles. Bueno. Redobles. Hablando de la pareja informal, se establece de modo fortuito, carece de una responsabilidad y de compromiso. Su motivación solamente contiene erotismo con un escaso componente de ternura. Creo que muchos se sentirán muy identificados con este tipo de parejas. Ah, son las típicas parejitas de mano sudada las que dicen que somos amigobios. Deja eso de los amigobios, el hecho de que están haciendo... más bien es como el free, porque no hay un compromiso, pero sí hay momentos de cariño. Eso podría ser una pareja informal, que no aceptan que tienen una relación. No, porque los amigobios existe el hecho de que hay una amistad. Entonces, de cierta manera, siempre te vas a sentir como que un poquito... responsable... ¿cómo decirlo? Como que atado a esa persona, porque a pesar de ser tu amigo, pues tienen algo por ahí. Y siempre la amistad afecta en esos casos. Oye, pues siempre van a tener algo por ahí, pues ¿qué esperabas? LOL. Pues bueno, vamos a seguir con la siguiente pareja. Y la siguiente pareja es la pareja formal. Relación que ha adquirido compromiso a consecuencia de un contrato privado u oficial. Las parejas formales, bien avenidas, se mantienen por prolongados espacios de tiempo y a veces durante toda la vida. Espérate. Tranquilis, calmantes, montes, alicantes, espíritus, sino la madre, que he hecho hasta la mañana. O sea, ¿cómo está eso? A ver, repito otra vez, ¿a través de un qué? A través de un contrato privado u oficial. Ah, no chinguen. O sea que también el amor se tiene que vender, ¿o qué? ¿Qué fregados? No es que se venda, es que tú lo sabes. O sea, el hecho de que te cases por el civil es un contrato. Pero hay muchas parejas formales que no han firmado nada. Es más, pero... nada más se presentaron así que... Mamá, ella es mi novia. Eso se llama unión libre. Pero, ¿qué no es noviazgo formal? Pero exactamente, tú estás hablando de eso. Es un noviazgo. Aquí estamos hablando de parejas, y las parejas no única y exclusivamente son novios. Pueden ser amantes, pueden ser, como tú decías, amigobios, pueden ser un free, pueden ser novios, pueden ser esposos, pueden ser divorciados. O sea, estamos hablando de que pueden ser cualquier tipo de parejas. Obviamente, al entrar a la pareja formal, estamos hablando de una pareja que, en cierto grado de la relación, va a llegar a firmar un contrato para, ya sea privado o oficial. En este caso, como te decía, el matrimonio por el civil es un contrato. Es un convenio entre ambas partes. Los que nos están escuchando, por favor, empiecen a girar sus contratos de privacidad del amor. Dependiendo de la compañía, será obviamente la duración. Todo amor y todo contrato tiene caducidad. Muchas gracias. ¡Cállate! Y bueno, vamos a seguir ahora con las parejas de acuerdo a la convivencia que tienen. Y nuestra primer pareja es la pareja sin convivencia. Hablando de las parejas sin convivencia. ¿Los abstemios? ¿Cómo que los abstemios? Y los que no beben, los que no conviven. Sin convivencia, no convivencia. Perdón. Ok, bueno, las parejas sin convivencia se tratan de amantes que residen en viviendas separadas. Porque son novios, porque no tienen casa, porque su romance es secreto, porque les gusta vivir separados para conservar su privacidad, porque piensan que la convivencia... Puede ser también, porque piensan que la convivencia y la extrema familiaridad van a matar la pasión que existe entre ellos. Esas son las parejas sin convivencia. Exacto, Benito. Puede pasar que a lo mejor una pareja se sienta mejor viviendo cada quien en su casa, sin ahora sí, sin tener que estar conviviendo diario, verse cierto tiempo... Y se ven con gusto, a diferencia de que si a lo mejor se vieran diario, ya sería así como de... ¿Y luego? Ok. No sé por qué me llegó así un recuerdo flash. ¿De qué? Y es rojo. ¡Lol! ¡Ay! No, ya. Ok. Recuerdo flash. Yo recuerdo que alguna vez vi una página para esas, ese tipo de parejas. Okay. La cual no recuerdo ahorita la página, pero era así que, ¿sabes qué? Tienes que pagarle a la chava y tienes derecho a... ¿Qué era? A dos visitas íntimas por mes. Ándale, dos visitas íntimas por mes. Okay. Convivencia con la pareja una vez por semana, si no es que una sola vez al mes. Y tres salidas. Ok. Sí, es dato referente. Perdón, dato de referencia. ¿Qué tipo de páginas ves, Arcan? No sé, de hecho me la mandó un amigo así como cuando me dijo de que, güey, no te conozco una novia. Lol. De que, cabrón, es que nunca vas conmigo a los bares. Ok. Pues bueno, vamos a seguir con las parejas de acuerdo a la convivencia. Y continuamos con la pareja de convivencia. Es aquella que se comprende. Yo me imagino que estas sí son las que beben. No, es la de convivencia, no convivencia. Pues pueden beber en alguna reunión, ¿verdad? Ay, sí, unas chelas. Siempre y cuando no se las vuelen. Pues bueno, vamos a hablar ahora sí de la pareja de convivencia. Se supone que se compone de marido y mujer. Unas chelas. Estaba pensando en las chelas, rayos. Se compone de marido y mujer. Obviamente viven bajo el mismo techo, comparten una vida doméstica y atienden a los hijos. Hay casos como, por ejemplo, las parejas que viven en unión libre, que no han firmado un contrato como el matrimonio, pero quisieron vivir juntos, viven en la misma casa, bajo el mismo techo, con hijos o sin hijos. Esa es una pareja de convivencia, donde ya están en el mismo lugar de residencia. Oye, pero te imaginas una pareja así como dices tú, de convivencia, que al chavo le encante el Xbox y a la chica el PlayStation. Serían la tendrían guerra, ambas ¿no? consolas. No, de hecho sería la guerra bajo el bajo el techo. Y a los hijos el Wii. El, ándale. Ya imagino al chavo así cuando escriba su diario así de que durmiendo con el enemigo. LOL. Pues bueno, hasta ahorita llevamos 1, 2, 3, 4 tipos de parejas. Vamos con los quintos. En este vamos a englobar a todos porque la categoría que es por el estado civil solamente nos da la opción que se reglamenta, que está obviamente legislada en lo que es la República Mexicana y creo que en la mayoría del mundo. ¿Qué dije? La República Mexicana. Sí, pues está rige a la República. Estamos hablando obviamente de la Carta Magna. Entonces, pues el estado civil, pues obviamente todos sabemos que es estar soltero. ¿Qué es la Carta Magna? Casado, viudo o divorciado. Ok, ¿esos son los tipos de huevos? No, son los tipos de estados civiles. Esa Carta Magna, yo pensé que era la otra Carta Magna, donde venían ensaladas, huevos al gusto, bueno, desayunos, uno que otro. ¿Ese no es un menú? No es. ¿A la carta? ¿Menú a la carta? Por eso a la Carta Magna dijiste, ¿no? Pero no se llaman Carta Magna. La única Carta Magna que conozco es la Constitución. Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok, de repente no sé por qué me vino a la mente así de que Marco Ocme. De hecho, de aquí vamos a tocar otras dos, ahora sí, otros dos grupos de parejas, que son, por ejemplo, por la edad de los miembros, que pueden ser obviamente de la misma edad, puede ser el hombre mayor que la mujer o la mujer mayor que el hombre. Pero en estos casos, ¿tú qué crees que sea más conveniente? ¿Que el hombre sea más alto que la mujer o la mujer más alta que el hombre? ¿Qué tiene que ver la altura con la edad? Perdón, más grande. Oh, perdón. LOL. Perdón, es que tenemos hambre. ¡Ay! ¡Dejó muy pronto! Siempre tienen hambre, ¿se dan cuenta de eso? Pues, oye, es que te digo, parece maldición porque siempre que vamos a hacer un programa tenemos la pequeña costumbre de no desayunar, de no comer o de no comer y no cenar. En este caso, pues, es eso. LOL. Pues bueno, ahora sí. Referente a tu pregunta, yo creo que ya muchos estudios, obviamente, han dado como respuesta que siempre debe ser el hombre mayor a la mujer. ¿Por qué? No lo voy a decir porque a mí me gustan mayores, no. Lo digo porque simple y sencillamente el hombre se tarda más tiempo en madurar. Y estamos de acuerdo que si tú vas a tener una relación con una persona inmadura, la relación no va a funcionar. Cuando un hombre es mayor a la mujer, mientras más años sea mayor, más sea maduro, la mujer puede encontrar una persona con quien convivir de manera, ahora sí que es, valga la redundancia, adecuada o una buena relación estable con alguien que tiene la misma madurez que ella. Y obviamente las mujeres pues maduran mucho más rápido. Si una mujer anda con un chavo de su edad o más joven, le va a causar muchos conflictos. ¿Por qué? Porque la otra persona va a ser ahora sí inmaduro y no va a haber una buena convivencia. Ha hablado. Gracias. No, Kane, the poker face. Pero sí, o sea, los estudios arrojan eso y es muy verídico de que siempre el hombre debe ser mayor por lo menos 5 o 6 años que la mujer, porque por la madurez que va a tener el hombre a la edad que tenga la mujer. Ok. ¿Tú qué opinas? Yo digo que pues que la mujer tiene que ser mayor que el hombre. Ok, ¿por qué? Porque sí le quedarían sus pechos en la cara, o sea, exacto. Sí que tú estás hablando de altura. Estamos hablando de edades. Ah, no, la edad no importa. Pero yo sí estoy diciendo de altura, o sea, al menos que puedas decirlo hoy. Aquí sí, de aquí sí soy. Me siento como en Acapulco. ¿Por qué? Pues así agarrado de las boyas. Ok, fingiré que no escuché eso. Sigamos con los tipos de parejas. Ahora, según por el sexo de la pareja, como mencionábamos hace rato, puede ser que sean homosexuales, heterosexuales o bisexuales. Y de ahí nos vamos a saltar a un tipo de pareja muy, muy... ¿cómo decirlo? ¿Agredido? No. Vamos a decirlo como... cuando causa mucho conflicto, muy polémico, pues. Según la homogeneidad de los amantes, en razón de la similitud o diferencia en edad, raza, etnia, cultura, idioma, religión, estatus social, nacionalidad, las parejas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Las heterogéneas... A ver, barajámela más despacio, calmantes montes. ¿Qué es algo homogéneo? Tú y yo somos uno mismo. ¿Y algo heterogéneo? Pues que no se pudo mezclar. Ahora, esto se está refiriendo a que la homogeneidad de las parejas se va a dar si son del mismo país, si tienen a lo mejor el mismo color de piel, si tienen la misma edad, si son de la misma religión, del mismo estatus social, que hablan el mismo idioma. A eso se refiere. Por eso te decía que es un tema muy polémico. O sea, ese tipo de parejas es una pareja muy polémica. Pero, ¿y eso de qué sirve? Es solamente una clasificación que se le da a las tipologías de parejas. No, pero la neta, ¿de qué sirve? O sea, tú eres mujer, él es hombre, vamos a darle tan. O sea, ni modo que venga Jehová así que, hijo, tienes que hacerlo así. O que venga, la tribu de Tangamandapio así que, múngala, múngala, múngale. No, ¿verdad? A lo que me refiero es que las tipologías de parejas, en este caso esta, te está explicando que puede ser homogénea o heterogénea. O sea, que puede ser que sean muy similares porque son de la misma religión, el mismo estatus social, la misma etnia, la misma edad, chalala. O pueden ser heterogéneas, que sean de a lo mejor países diferentes, que hablen otros idiomas, que si soy del sur, que si tú eres del norte, que pues ya sabes, ¿no? O sea, a eso me refería. Es una tipología. Es una tipología nada más. Por eso te decía, es algo polémico, porque muchos van a decir, ay, imagínate, yo no me voy a poner a pensar si es ruso, o es gringo, o es alemán. No. Oh, sí, una sino rusa. Nada más es la tipología. De ahí nos vamos a ir, ahora sí, de acuerdo a la duración del vínculo. Obviamente aquí ya vamos a hablar del tiempo, que por ejemplo puede ser una relación breve, una relación duradera, o una intermitente. Las relaciones intermitentes son cuando, por ejemplo, tú estás con una persona y terminan, se dan un plazo de 2 meses, regresan, están 6 meses y luego vuelven a terminar 1 mes y luego regresan. Esa es una relación intermitente. Duradera es que llevaran 6 años. A ver, espérate. En esas relaciones intermitentes, ¿también se encuentran las de las del matrimonio? Yo digo que sí. Porque hay muchos matrimonios. Sí. O sea, hay muchos matrimonios así de que, ay, ¿sabes qué, vieja? Pues ya no te quiero. Y la vieja así de que, ay, pues yo tampoco. Y ya se mandan los dos a la tiznada. Bueno, estamos ya en podcast, ¿verdad? Así que ya podemos ir. Ya los dos sí. Se mandan a la ingada. Y ya él se va con la otra, así que lingo, lingo y todo lo demás. Aquella se va con otro güey, así que lingo, lingo, lingo y más. Se vuelven a ver 3 meses después ahí en el supermercado porque lo mandaron al güey por los huevos. Sí, para que le hagan unos hot cakes a la mañana siguiente. Ok. Y aquella pues tuvo que ir por la leche ya que se la acabó. Qué feo se escuchó eso, ¿verdad? En fin, sí, ve al grano. O sea, también en estas, en las cuestiones de matrimonio también se dan las relaciones intermitentes cuando después, primero se quieren, se aman, se adoran, son el amor de su vida, después se mandan a la chingada, firman el divorcio y se vuelven a ver un año después y otra vez le dan callito al pingo. Pues se puede dar, o sea, fíjate, puede haber personas que a lo mejor necesiten, ¿cómo decirlo?, una pausa a ese tipo de relaciones, porque a lo mejor dicen, ok, nos casamos, vivimos un año juntos y todo, pero ¿sabes qué? Me di cuenta que necesito mi espacio. Ok, se separan, están a lo mejor 2 meses separados y a final de cuentas piensan, lo analizan bien y se dan cuenta que sí quieren estar con esa persona y entonces regresan. Y a lo mejor si es una pareja como ya en la actualidad hay, que hay parejas ahora sí muy modernas que son de, ¿sabes qué? Pues sí, estamos bien, bien padre, shalala, pero pues cada quien vamos a darnos un tiempo y regresamos. Ok, que cada quien haga su vida lo que quiera, un mes y regresamos. Puede darse, o sea, también depende de la pareja, porque no una pareja es única y exclusivamente de si estás conmigo, nada más estás conmigo y tienes que hacer lo que yo diga y convivir conmigo y así, así, así, así. A lo mejor hay una pareja que se lleven tan bien y tengan tan buena comunicación que en algún momento decidan, por el bien de la relación, para refrescarla, para darle, no sé, aires nuevos, separarse 1 o 2 meses y luego ahora sí regresar y decir, ¿sabes qué? La verdad, en estos 2 meses sí te extrañé, no te extrañé. Y entonces ahora sí retomar o dar por terminada la relación. Ok. ¿Pero qué crees que influye en ese de retomar o no retomar la relación? Porque de hecho, cuando entre tú hombres, decides retomar una relación, es porque realmente es que quieres, fíjate, a la persona. Entre hombres, cuando, es que fíjate, hasta eso. Entre hombres, cuando hacemos eso, decimos, ¿sabes qué? Si le hacen mejor la chamba que tú, te chingas. Y eso, quieras o no, sí influye en regresar o no regresar a una relación. Pero es que ahí tú ya estás involucrando una cosa. Estás involucrando, ahora sí, realmente, lo que la otra persona quiere. Si el otro dice, ¿sabes qué? A mí me vale el sentimiento, mientras la otra lo haga mejor, pues me quedo con la otra. Pero entonces ahí tú ya estás ignorando un sentimiento. Y las parejas lo que buscan es una persona con quien puedan tener una relación amorosa, donde haya obviamente ese sentimiento, no única y exclusivamente una pareja con quien vayan a tener sexo. Pero quieras o no, el hombre tiene sexo para nada, tener nada, nada. Y la mujer tiene amor para tener sexo. Ah, no, es al revés, ¿verdad? No, no, no, no, no, no, nada, nada. Ahí simple y sencillamente, simple y sencillamente, lo importante es ver si vale la pena, si existe ese sentimiento para retomar la relación o para no retomarla. Como tú dices, si el hombre dice, ¿sabes qué? La otra lo hace mejor, pues entonces simple y sencillamente no se regresa y punto. Pero si el hombre dice, ¿sabes qué? A lo mejor sí, en estos 2 meses que no nos vimos, yo salí con otra chava y pasó y shalala, pero aún así me di cuenta que te extraño, pues regreso contigo. ¿Por qué? Porque te extraño, más no por el hecho de que, pues es que tú lo haces mejor. O sea, no, estamos hablando de un sentimiento. Pero quieras o no, no le van a decir eso. ¿Qué tal si pues no se lo va a decir, pero ese es el problema de los hombres a los que les faltan pantalones para decir las cosas como son. Ok. Y es la mera verdad, o sea, tan fácil que es para un hombre que llegara y diga, ¿sabes qué? La neta, pues sí te extrañé, pero pues otra chava lo hace mejor que tú, así que me quedo con la otra. La neta me hacía mejores chambas. Pues sí, o sea, no va a pasar nada. El mundo no se va a acabar porque alguien te diga eso. Simple y sencillamente, ah, ok, está bien. Digo, siempre hay un roto para un descosido. Y así. O sea, no se va a acabar el mundo, no, porque esa pareja, fíjate, no va a estar contigo, ruptura. Sí, pero quieras o no, esas rupturas de pareja, que las vemos obviamente tan sencillas, porque por simple y sencillamente por la madurez que tenemos, quieras o no. ¡Ay, no! ¿Estás madurito? ¡Cállate! O sea, quieras o no, lo vemos así simple, pero ahorita hay muchos chavos, mucha juventud, quieras o no, incluso hasta los chavos de perreo, que los termina su pareja en ese momento, que hasta ellos dicen, no, pues es que es mi novia ya formal, me voy a casar con ella, voy a tener 15 hijos y van a bailar todos reggaetón. quieras o no, se los termina la chava e incluso hasta terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque no pueden soportar una... No, ya. Dices tú, una ropa. Ya lo dijo por acá yo. Repítelo yo. Obsesión. Exactamente, eso ya no es una relación. Ya estamos hablando de que lo que era la relación se volvió algo obsesivo para la persona. Porque el hecho de que tú decidas terminar con tu vida, con tu existencia, por una persona, sabiendo que hay millones y millones de personas en el mundo, es algo enfermo. Que sí, puede que sea el amor de tu vida, que ay, es que me enamoré hasta como nunca lo había hecho. Es que es mi primer amor. Es que, como dicen okay, vulgarmente, es que me enculé. La conociste en Facebook, se te dio su número, han hablado dos veces por teléfono, y ya es tu verdadero amor. No. Exacto, o sea, eso ya es algo enfermo. Ya estamos llegando a una relación obsesiva donde la realidad se está ahora sí perdiendo dentro de sus fantasías. Y vamos a caer en el error. ¿Cómo le llamarías ese tipo de parejas? Fantasmas. Parejas fantasmas. ¡Ay, qué miedo! O sea, es una pareja fantasma porque tú estás creándote una ilusión, una vida, un futuro con alguien que a lo mejor no está sintiendo lo mismo. O que a lo mejor... Sí, ok, lo siente y todo, shalala, pero a final de cuentas, ¿sabes qué? Me di cuenta, estoy en un error, no quiero eso para mi futuro, y por mi bien, por el tuyo, es mejor terminar por lo sano. Pero la otra persona sigue tan obsesionada con esa persona que llega a ese grado, como tú dices, llegar hasta el hecho de suicidarse. Eso ya no es una relación. Hasta, fíjate, ha habido muchos casos, y ahorita que durante mi comida... La injerción de mis sagrados alimentos, que de vez en cuando lo hago viendo noticias, siempre encuentro una nota de que un chavo mató a la chava. Bueno, el novio mató a la novia. ¿Por qué? Porque ya querían cortar. ¿Por qué? Porque la mandó a la chingada. Y solamente tenían 3 meses de relación, 2 meses de relación, 1 mes de relación, según... Incluso hasta dice el noticiero, es que esta pareja de jóvenes, y de que, ok, ya a qué grado estamos llegando, ya está perdiendo todos los conceptos, como dices tú, de parejas, de amor, de amistad, de relación, de todo, hasta de humanidad. Por eso son las relaciones fantasma, porque es algo que ya no existe. Es algo que se está tomando de una manera muy inmadura por otra persona. Pero bueno. Ok, yo diría que son relaciones sádicas. No. Las relaciones sádicas es cuando te gusta sufrir y la otra persona te da ese sufrimiento que tú necesitas. Por ejemplo, es que es como el masoquismo, el sadismo, que le gusta a las personas que les inflinjan dolor o... ellos mismos flagelarse para sentir dolor y sentirse felices. Pero estamos de acuerdo que eso ya es un gusto psicológico propio. ¿Cómo, Benito? Como la una novia de Lilian que quería cortarlo con el bisturi. Ok. Eso ya quedó en el pasado. Mira que tengo aquí la castigadora. Deja a Benito en paz. Y bueno, ahora sí, ya que hablamos de esto, pues ya hablamos de la duración de las relaciones, ahora sí viene lo que es la cohesión del vínculo amoroso. En este caso, vamos a hablar de las relaciones que sí llegan a ese vínculo amoroso fuerte, que a pesar de los problemas, que a pesar del tiempo, que a pesar de que hay otras personas interviniendo en esa relación... Que a pesar de todo... De a pesar todo de todo, te sigo amando. Exacto, o sea, a pesar de todo, siguen juntos. Ese lazo que se formó entre ellos no se va a romper. Pero hay el otro tipo de relación. Me imagino que son las relaciones que siempre pinta Telerisa y TV Azteca. Así que María Joaquina Fernanda Guduberta. Te amo. Aunque seas pobre y no tengas sandalias. Y te apesten las patas. Cada vez que lavas el cochitril ahí con los cuchillos. Ok, me vi demasiado exagerado. Se ve que ves televisión. Y bueno, no, esas son las parejas muy unidas y están las parejas desunidas, que obviamente son las que últimamente se dan ya con frecuencia, que al primer rumorcito de "es que me dijeron que tú me engañas con tal, adiós, no te quiero volver a ver en toda mi vida, te odio, te aborrezco", y de repente empieza a hablar mal de ti con sus amigos y hablar mal de la otra persona con sus amigos también, solamente porque se sintió despechado, porque no había un lazo que realmente le hiciera por un momento ahora sí enfriarse, pensar con tranquilidad y decir, ¿sabes qué? Me dijeron esto, ¿qué onda? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Okay. Cuéntame, explícame. Chavos, chavos, agáchense porque ya van las pedradas. LOL. Y una que otra chava también, así que, uy, si no me agacho me pasa lo que al perico. Uy. Ahora. ¿Cuál es tu teoría? A ver, yo quiero escuchar la teoría, espérate. Mi teoría en esas relaciones son: yo conocí a una persona, no sé, en un bar, tomando, bailando, solteros, la conocí, me la presentaron o algo. Entonces, esas parejas que son muy celosas son porque, o sea, no, sé, cuando ven a esa persona en un antro, o que sabe que sale mucho o algo, y se ponen muy celosas, es porque así lo conocieron. Es decir, a mí me conocieron en un bar, bailando, cantando, y creen, porque no está ese lazo de comunicación, creen que va a ser lo mismo. Si va a ir al bar, va a ser lo mismo que en su historia, va a conocer la misma persona de la misma manera. Por esa razón, o sea que tiene que haber, su historia va a ser siempre cíclica. Ajá, exacto. Sí, ay, sí. Lo que quiere decir, sí te entendí, George, porque ya cuando dijiste es que te conocieron en un bar cantando, bailando y echando de que, okay, de acuerdo, gracias por la pedradota, pues la No, es que imagínate, puede ser que tú conocieras, por ejemplo, vamos a decirlo, Arcan conoció a la mujer de sus sueños en un cine. Entonces la chava iba sola al cine y todas las veces que iba al cine se compraba unas palomitas, un refresco y un helado. Y cuando estaba dentro le regalaba las palomitas. Espera. Le regalaba las palomitas a alguien adentro del cine. Entonces en una ocasión le tocó a Arcan que ella le regalara las palomitas. Y de ahí la conoció, empezaron a platicar, salieron, se enamoraron y todos felices. Pero resulta que la chava sigue siendo amante del cine. Entonces ella va al cine cuando Arcan no está y le regala sus palomitas a otras personas. ¿Por qué? Por simple manía. A lo mejor compra el combo y ella solamente se come el helado y el refresco y ya, y punto, ¿no? Pero entonces Arcan le va a entrar la celopatía y va a empezar a pensar que así como lo conoció a él, ella puede conocer a alguien más. Va a decir, es que le va a regalar las palomitas a otro chavo y otro chavo le va a hacer la plática y seguramente va a pasar exactamente lo mismo que pasó conmigo. Y por eso ya no la voy a dejar ir al cine. Bueno, pero exacto, aquí hay un factor importantísimo que no estamos viendo y obviamente es si vas a tener pareja, ¿qué tan seguro estás tú de ti mismo, no de tu pareja? Porque lo estamos viendo obviamente desde el punto de vista fuera de... Pero por eso, pero estamos hablando de eso, o sea, todo se engloba a que va a ser, como tú decías, algo cíclico, va a pasar que... A lo mejor en algún momento tu misma celopatía te va a decir, es que va a pasar lo mismo, es que va a conocer a alguien más, es que esto, es que el otro. Y puede que sí, a lo mejor tengas mucha confianza en ti y digas, yo sé que está conmigo porque me ama, porque me quiere. Pero hay personas que sufren la enfermedad de los celos. Esa es una enfermedad. Y hay gente que la sufre, a pesar de saber que es que me dijo que está enamorada de mí, a pesar de saber que es que ya estamos comprometidos, nos vamos a casar, shalala, aún así tienen esa enfermedad. Y entonces dudan de cualquier cosa que pueda alejar al ser amado de ellos. No tanto por el hecho de que a lo mejor no se tenga amor propio o que no se sienta seguro de lo que es, sino porque ya es una enfermedad y es muy psicológico. Ok, de acuerdo. En este momento puedes poner la de José José de que cuando vayas conmigo no mires a nadie. No la conozco. Pero bueno. ¿Nunca has escuchado a José José en una peda? No. Ay, estos niños de ahora, ¿qué escuchan? ¿Cuánto sale yo? José, José, ten por seguro que no. Ahora está la de José, no hay José, nada que no la... puedas oír. Me está hablando mi ex. Permíteme. Deja ponerla en su lugar. Voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no no entiendes? Ok, dejemos los villancicos para otro momento. Para otra ocasión especial, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir con los tipos de parejas. En este vienen los tipos de vínculos morbosos. ¿Los chípulos de las brújulas? ¿Los brújulas? Ahora sí. ¿En serio? ¿Ya te me llevaste? Los tipos de vínculo morboso es 1. La pareja de manipulación y manipulable. Ah, sí, no, esa no es, ¿verdad? Ay, sí, ¿eh? La pareja de manipulador y manipulado. Ok, hablando de la pareja de manipulador y manipulado, se trata de una pareja formada por una persona narcisista o histérica, la cual no ama realmente. Es una de narcisistas por excelencia. Que manipula a su ingenuo compañero, que obviamente es la persona que sí llega a amar con todo el sentimiento, con todo el corazón, mediante provocaciones, mentiras y trucos diversos. Estamos de acuerdo que se da mucho ya esto de la manipulación en las parejas. Que de repente Arcan tiene una novia y la novia está todo el tiempo: es que si me dejas me voy a suicidar. Y Arcan está todo el tiempo: no, mi amor, ¿cómo crees? No, no, no, yo no te voy a dejar nunca, chiquita, te prometo que no. Porque si te, no, de hecho, si no te me, dejo te vas a no matar. Me chantajean así, nada, me dicen: mira, si no me te portas bien, esta noche no cena Pancho, así que la madre. Pues bueno, ese es un tipo de manipulación y estás entrando en la tipología de la pareja del manipulado y la manipuladora. No, porque se le, porque yo sí le contesto de que ok, no cena Pancho, pero tampoco habrá gas. Cena en otra casa. No, me voy a la capillita. Lol. Pues bueno, ese es otro tipo de parejas. Vamos a seguir con la pareja con inhibición sexual. Esta se refiere a los sujetos. Orejas, que ahora sí va a los sujetos que sufren de trastornos de identidad sexual. Rechazo al sexo opuesto, miedos y experiencias traumáticas anteriores. El desarreglo se manifiesta como aversión y disfunciones sexuales. Ok, me imagino que más de uno sí le está cayendo el 20. Está escuchando esto. Pues bueno, aquí ya estamos hablando de las parejas que obviamente a lo mejor, por ejemplo, la chava sufrió una violación y no quiere tener contacto con los hombres y por contrario, por ende, se vuelve obviamente lesbiana o bisexual y empieza a tener relaciones con mujeres que a lo mejor no llega a amar, pero es el único modo en el que puede tener un contacto amoroso sexual sin sentirse dañada nuevamente. Okay, Arcan murió nuevamente. Ok, Arcan murió. Estamos hablando de las parejas con traumas. Exactamente. Cuando no quieren, ay, mira, tener esa intimidad. ¿Quieres? Yo tengo como 3,000. Lol. Imagínate, Arcan, que tu novia te dice: ¿sabes qué? Yo sí te amo y todo lo que quieras, pero nunca voy a tener intimidad contigo porque me violaron a los 5 años y la verdad tengo un trauma muy grande y nunca lo voy a superar. No, pues a la chingada, mejor me busco otra. En vez de que la ayudes a superar su trauma. Oye, ¡racista! Si ella no se quiere ayudar, pues yo por qué la voy a ayudar. Recuerda, el mucho ayuda el que no estorba. Pero el tiempo cura las heridas. También vengué, imagínate, de los 5 años para acá, pues obviamente ya tuvo vitacilina. Tuvo que tener psicólogos, terapeutas, médicos de rehabilitación en todo eso, sociólogos. O sea, toda una gama de expertos en el tema. Para no desglosarlo, nada más dejamos así de expertos en el tema. Atención para víctimas y toda la cosa. Oye, pero ¿qué pasa si ella nunca quiso decirle a nadie? Y nunca fue al psicólogo y nunca recibió realmente la ayuda necesaria. Muchas de las mujeres se callan eso. Muchas de las mujeres que son violadas se callan para no tener que sentir la vergüenza de haber sido violadas. Y también hay hombres que han sido violados y que no lo dicen precisamente porque a lo mejor se sienten mal consigo mismos, porque normalmente es un sentimiento de culpa, de yo lo provoqué, yo fui la culpable, yo hice esto para llamar la atención, fue mi culpa, shalala. Y a lo mejor en su momento no tuvo la atención adecuada y eso le generó que aún fuera todavía peor el trauma y que le causara más daño y estuviera más encerrado, ahora sí, como dicen por ahí, dentro de su... casi casi dentro de su psique y cosas así. Ok, de hecho sí, tuve una. Y sí, le ayudé con su trauma. ¿Ves? Lol. Pues sigamos con la siguiente pareja. Y nuestra siguiente de dos pareja es la pareja de inmaduros. ¡Uy! Ok. ¡Reguetoneros! Ahí les va la pedrada. Pues bueno, en este tipo de parejas, ella y él se comportan como niños o adolescentes. Permanecen adheridos a los padres y a veces viven con ellos en relación de dependencia. Los miembros de la pareja no asumen roles adultos y se comportan como niños mimados y no comprometidos. Debo decir comprendidos, porque también suele pasar. No, de hecho son unos inadaptados, ¿cuál incomprendidos? Pero creo que muchos sí se van a identificar con ese, ahora sí como dicen, ese tipo de parejas, porque se dan mucho las relaciones ahora sí de inmaduros, que realmente lo único que quieren es la novia del ratito. ¿Sabes qué? Sí, sí tengo novia. Ok, y luego, no, pues ahí está. Y la invitas a salir, no tengo dinero, mis papás no me dan dinero para invitarla. Y entonces ya estamos viviendo en las relaciones actuales, donde ahora sí realmente la pareja vive atada a los pies y piernas de mami y Arcan ya se cayó. Y bueno, vamos a seguir hablando en lo que se recupera la llamada. Entonces, el tipo de relaciones inmaduras se da en el momento en el que la otra persona no se despega de la familia. Sigue siendo un niño, no va a crecer. Y la única forma en la que lo va a hacer es con el tiempo y a lo mejor con igual con un tipo de ayuda psicológica, podría ser, ¿por qué no? Vamos a seguir con la siguiente pareja. ¿Cuál es, Hilo? La pareja que vive para sus hijos. Esta pareja se realiza con las actuaciones de los hijos y los arruinan con las expectativas que ponen en ellos. Los miembros de este tipo de pareja tienen una gran dificultad para aceptarse como personas independientes de los hijos. Eso también se puede dar mucho de que el papá todo el tiempo esté presionando al hijo con lo que quiere ser. Por ejemplo, que el papá es abogado, quiere que el hijo sea abogado, pero no le está dando su independencia y su personalidad propia al niño como tal. O el hecho de que el papá todo el tiempo esté diciéndole, es que yo ya lo viví, es que yo ya sé qué va a pasar. Si brincas del bungee, yo sé qué va a pasar, se va a romper y si sí, esto y el otro. No le están dando la libertad para crecer como seres humanos. Esa es la pareja que vive para los hijos. Y el hecho de vivir para los hijos hace que descuide, ahora sí, a su pareja amorosa. Porque no es lo mismo que a lo mejor entre ambos padres busquen la manera de guiar a los hijos a que un padre única y exclusivamente se centre en el hijo, en cómo quiere que sea su vida y descuide completamente a la otra persona. Vamos con el siguiente tipo de pareja. Y esa pareja es nada más y nada menos la pareja que excluye a los hijos. Esto es todo lo opuesto a la pareja anterior. Aquí en esta relación se va a dar cuando por inmadurez, porque están muy jóvenes, a lo mejor llegan a tener un hijo, pero ellos no se sentían preparados para esta responsabilidad o simple y sencillamente no querían tener la responsabilidad. Entonces, al hecho de tener un hijo, existen los conflictos porque a lo mejor una persona, una de los dos, decide que sí está bien tener al niño y el otro no. Entonces va a entrar en conflicto porque es la pareja que va a excluir al niño. Para él, él va a querer seguir viviendo la vida de recién casados, la vida de novios, donde no había un niño, que lo van a ver ahora sí de cierto modo como algo que les está robando la vida, los está envejeciendo, los está devaluando. Entonces para ellos lo mejor es dejar a un lado a los niños. Esa es la pareja que excluye a los niños. Vamos con esta. la pareja siamesa o fusionada. En este tipo de parejas, los amantes están de acuerdo en todo. Bloquean las expresiones de sus diferencias, lo comparten todo y no conciben proyectos autónomos. Son del tipo de parejas que ahora sí literalmente viven unidos al grado, ahora sí enfermo, de que para todo es de que se visten del mismo color, se... Sí, hay un familiar que se viste del mismo color. Casi casi estudian la misma carrera, se conocían en la universidad y estudian la misma carrera, casi casi hicieron la misma tesis. Si uno quiere que tengan algún trabajo futuro, pues entre los dos lo planean. O sea, para todo están muy unidos. Y a veces esa unión hace que se pierda la identidad, que se pierda ahora sí la diversidad y sea única y exclusivamente algo monótono, aburrido y ahora sí monógamo al más no poder. Vamos a ver si Arcan ya regresó. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? ¿Llamando a Arcan o qué hace? Veamos si ya regresó. Si no, vamos a seguir con las parejas en lo que vuelve el chico gatuno, que no vuelve. Y bueno, vamos con ahora sí con unos tipos de parejas un poco enfermas. La pareja de polos opuestos. Este tipo de parejas presentan fuertes límites entre ellos y una gran apertura hacia el exterior. Se trata de individuos con gustos e intereses dispares que cultivan el desacuerdo y que las cosas que comparten son muy escasas. El tipo de pareja que la verdad muchos dicen, ¿por qué son novios si tienen muy pocas cosas en común? Típico que tu mejor amigo anda con una vieja super diva y a él no le caían bien las divas. Y tú le dices, ¿por qué andas con ella? Ah, pues me gusta. Pero no tiene nada en común. A él le gusta ir al cine, a ella le gusta irse de antro, a él le odia el ruido, a ella no le gustan los cines, porque hablan mucho, porque hay mucho naco, porque hay mucho ruido. A él le gusta comer comida japonesa y ella odia la comida japonesa. Entonces, hay muchas diferencias y eso hace que la relación no funcione. Que sí es bonito cuando no tienen todo así de, ay, somos iguales, hasta compartimos ADN, no. Pero tampoco al extremo de plano no sé por qué estoy con ella. ¿Qué demonios le vi? No lo sé. Pregúntenme, estaba borracho seguramente, porque no sé qué es lo que pasó en esta relación. ¿Qué pasó? LOL. Ya sé, seguimos en el programa. A ver, vamos a unos comerciales. ¿Ya está Arcan por acá? Se le cayó el internet. No, de hecho, me imagino que uno de mis vecinos trolls, que son de esos que no les gusta pagar por sus servicios, se quiso colgar de la energía eléctrica y pues... Pues bueno, vamos a seguir nosotros con el programa. ¿Quieres decir algo, Arcan? Ya, se escuchó ahí. ¿Quieres decir? Hola. ¿O no quieres decir nada? Aló, aló. ¿No me oyes? Sí, me tiene en el altavoz. Sí, estás en altavoz. Bien, ya ni el celular le funciona. Estas son fallas. Y bueno, vamos a continuar con los tipos de parejas. Y nuestra siguiente pareja es nada más y nada menos que la pareja de enemigos. En este tipo de parejas, cada uno va a desafiar al otro. la comunicación va a estar centrada en la disputa y los reproches. Son de esas parejas que dicen, ahora sí, si no peleamos es porque no nos queremos. Esos son el tipo de parejas de los enemigos. Y bueno, ahora sí, literalmente, este tipo de parejas no van a compartir ningún proyecto y todo lo van a ver como si estuvieran compitiendo. Ok, compitiendo. O sea que se vende confeti. No, compitiendo, de competir. Ah, bueno, ¿qué son atletas o qué? Pues no sé si sean atletas, pero así se llama la pareja de enemigos. Ok, o sea, aquí sí se aplican esos chavos de bueno, esas parejas que... Yo soy del Wii, pues yo no, yo soy del Play, y siempre están peleando. Puede ser. ¿Hace que durmiendo con el enemigo? De hecho, sí, ahora sí ya aplica. Vamos a pasar al siguiente tipo de parejas. Y la siguiente pareja es la pareja fría. Set. ¿Son aquellos que de plano no se calientan ni con el sol? Viviendo gente ahí. No, se trata de las personas que conviven a distancia y cada uno de ellos permanece aislado en sí mismo. El proyecto de vida es limitado y se limitan a la sobrevivencia. Las relaciones sexuales son escasas y mecanizadas debido al miedo a la intimidad y al contacto piel con piel. Ok, de hecho esos sí son los que tienen demasiados traumas. Así que no me toques, no me toques porque soy de cristal. LOL. ¿Será posible? O simple y sencillamente la pareja que sigue siendo tan autónomo que no puede compartir ahora sí la vida con otra persona. Simple y sencillamente para él es él y punto. Oye, pero pues hasta para eso no manches. ¿Qué le encanta pajueleársela o inyectarse medicina de amor? ¿Qué tranza? No, fíjate, cuando se hizo el programa del Japón, el imperio de los insecto, los hombres japoneses preferían exactamente eso, o sea, masturbarse a tener intimidad con sus mujeres. Entonces es algo ya real. Y simple y sencillamente por el hecho de no querer, de sentir que es aburrido. ¿Y así? O sea, ¿cómo que es aburrido? O sea, un acto tan lindo, tan hermoso, tan lleno de adrenalina, de estrógenos, de nitrógenos, de amoníaco, de sulfuros y demás. Bueno, el amoníaco no, como mi tío mata. Lol, ni que la fueras a drogar. Ok, entonces mejor unos pachulis. Ay. LOL. Vamos a ir con la siguiente pareja. La siguiente pareja es la pareja dependiente o hipocondriaca. Los hinchas mantenidos. LOL. No, creo que ahí lo dice. O sea, es la pareja que se hace dependiente al otro. De que, como hablábamos al principio, de es que yo no puedo vivir sin ti. Es que si no estás en mi vida, nada tiene sentido. Se me acaba el aire. No respiro sin ti. Por Dios, si no estás, me quedo ciego. Eres mis ojos, mi corazón y mi vida. Esa es la pareja hipocondríaca o dependiente del otro. Ok, te salió demasiado natural. Lo sé. Me hace falta decirle Cuyuberto, Cuyumingue. No me dejes. No. Pues bueno, esas son las parejas dependientes, las que sienten que sin la otra persona no van a llegar a ningún lado, no van a hacer nada en su vida, literalmente se van a morir, se van a ir al infierno porque no están con esa persona. Esas son las parejas dependientes. Vamos a pasar a la siguiente pareja. Así que vuelve a marcar porque esta pareja te va a interesar. Chan, chan, chan, chan. Nuestra siguiente pareja dará mucho de qué hablar, porque es muy común, aunque digan que no. Y vamos a hablar de la siguiente pareja, y esa pareja es la pareja infiel. Okay. Vamos a hablar sobre la pareja infiel. Esta pareja está formada por sujetos dependientes, pero que no soportan este modo de vincularse y muestran una aparente autonomía. Ellos manifiestan horror a ser devorados por la relación y un tercero en el triángulo amoroso les proporciona la ilusión de recobrar la identidad y la autonomía perdidas. Son los hombres que dicen, yo con una no soy feliz, necesito mi iglesia y mi capilla. No, de hecho así no es. Dígalo. No, es que el dicho es de que, okay, yo necesito mi catedral y mis capillitas. Exactamente, pero estamos de acuerdo que eso solamente demuestra una cosa. Que el hombre necesita muchas mujeres para sentirse hombre realmente. Claro que no. Claro que sí. Y está psicológicamente comprobado que los hombres que tienen muchas mujeres es porque tienen ese deseo machista de sentirse hombre. Y con una sola mujer no se sienten hombres. Claro que no. Claro que sí. Es como el hombre que se la pasa presumiendo del tamaño de su miembro. Obviamente, mientras más presumes es porque necesitas levantarte la autoestima. Ok, lo bueno que no lo presumo. LOL. No, pero de hecho eso no es cierto. Claro habemos que sí. Habemos muchos que hemos dejado el machismo de lado y decimos, ¿para qué ser infeliz a una si podemos hacer felices a muchas? Eso se llaman poco hombres. Claro que no, además, por lo regular, ese tipo de chavos anda con una, sí, la corta y el día siguiente anda con otra. Eso ya no es ser infiel. Eso ya es tener diversidad. Pero tú ya estás hablando de algo. Está terminando una relación antes de iniciar otra. Eso no se llama infidelidad. La infidelidad es cuando tienes una relación y estás con otra persona, obviamente faltando al respeto a la relación que tienes. Ok, lo que decías de los amantes, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué esta pareja entra también dentro de las parejas informales? ¿La de los amantes? Sí. ¿Por qué es una pareja informal? Porque no hay obviamente ningún vínculo, ninguna relación. Ningún contrato firmado, para que entiendas. Exactamente, o sea, la pareja de amantes entra dentro de las relaciones informales porque, como tú dices, no hay un vínculo, ahora sí, emocional, escrito, formal, que lo haga real ante una sociedad. Ya que si el hombre es muy cabrón y de plano, ¿sabes qué? Realmente está enamorado del amante y la esposa nada más se casó por compromiso, pues bueno, entonces ahí sí hay un vínculo amoroso, pero sigue siendo una pareja informal porque ante la sociedad es una pareja, digamos... De sucios. No de sucios, sino simple y sencillamente es una pareja que no cumple con la moral y la... Y las reglas de la sociedad. Ahí sí, yo no sé, hay que preguntarle de que a ver si están haciendo bien sus chambitas. LOL. Vamos con la siguiente pareja, que esta también te va a interesar. La pareja celosa. No sé por qué me recordó Daniela Roma, así que. Celosa tuvo que correr mi esa. Sí, no, así va. Sí, algo así va. Pues bueno. La pareja celosa, cada compañero pretende ser todo para el otro, y como esta intención no puede ser confirmada, se sospecha la existencia de un tercero, capaz de satisfacer esa condición. Esa creencia genera rivalidades y celos que dan lugar a reclamos permanentes. Conste que esto no quiere decir que sea una pareja real. No tiene que ser una pareja real o una persona real la que esté infundando estos celos, sino simple y sencillamente el hecho de que la otra persona crea que existe una persona que va a complementar a su pareja y que él no está complementándola al 100%. Esas son las parejas celosas. Muchos de los chavos en la actualidad, sí, se me iba el aire, muchas de las personas en la actualidad creen se está refiriendo a un tal MR. ¿A quién? A un tal MR. LOL. Ahorita se da mucho que las parejas creen eso. Que a lo mejor, como tú decías, existen los celos, la enfermedad de los celos es muy grave y todo. Pero va a haber una persona que va a creer que existe alguien más perfecto que él que puede complementar a su pareja. Y eso lo va a hacer sentir temor, como les decía. No tiene que ser una persona real, simple y sencillamente con que exista el temor en él, esa persona va a existir. Así sea de carne y hueso o sea en sus fantasías. O sea, jugando los Sims. Exactamente, puede ser que en los Sims se encuentre su pareja ideal. No, de hecho la puedes crear. No, porque luego te rechazan. Tienes que contarle muchos chistes para que te acepten. Y un abrazo. ¡Ah, mire, sí, también lo he jugado! Pero bueno, ahorita ya terminamos con las tipologías de parejas. Ahora sí, digamos que dentro de las más formales y las más actuales, las que se han mantenido dentro de la sociedad hasta la actualidad. Si tienen por ahí algún tipo de otra pareja, pues también estaría padre que nos lo postearan en los blogs. Ya saben, en el blog de Arcan, que es El Pozo. Sí, es El Pozo. Y el blog de Fantaco Kawaii, aquí de Moca. Exactamente. Así que si tienen otro tipo de parejas, postéenlo por ahí. Estuvimos hablando de las tipologías de parejas. ¿Qué entendiste de este tema, Arcan? ¿Qué rescatas de esto? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué es lo que, ahora sí, literalmente lo que te gustaría que se hablara dentro del podcast? ¿Cuál es tu comentario final? Sí, ahí estoy de regreso. ¿Cuál es tu comentario final? Mi comentario final es, dije, chicos, no le dan caso a Moca, está loca. ¡Ay, no, aparte! ¡Lol! ¡Aparte! Pues miren, la neta, si tienen una pareja, no se encasillen en de que, ay, es que somos una pareja formalmente feliz, transexual. No. Eso de las etiquetas, pues ya quedó en el siglo pasado. Ahorita vivan la libertad, como dicen los franceses. Y no se fijen en que la gente les diga o les comenten. Ustedes sean felices con su media naranja, o su medio limón, o su medio jitomate, o hasta su medio pepino, si quieren, ¿no? Ok. Con la persona que estén bien contentas y felices. Sí, es que estoy diciendo lo del pepino por las chavas. Ok. Con la persona que estén y se sientan bien, a gusto y felices, ahí quédense y vean qué pasa. Si realmente ella les o él les hace un comentario, ustedes se ponen como gatos erizados de y se lo quieren devorar. Por favor, piénsenlo. Reflexionen un momento, deténganse, respiren profundo y así que me estás volviendo un obsesivo MR. Y asústense. Y busquen este tratamiento psicológico urgente. LOL. Pues bueno, vamos a escuchar la opinión de Io. Io, ¿qué te pareció el tema? ¿Qué entendiste? ¿Qué piensas de estos tipos de parejas? ¿Conoces este tipo de parejas? ¿Cuál es tu comentario final? ¿Qué me pareció? Muy interesante conocer todos los tipos de parejas. Creo que muchos han pasado por algún tipo de estas parejas. Y lo único que les puedo decir es que disfruten su vida. Digo, es muy corta la vida, muy poco el tiempo, como para estar preocupándose por cosas muy diminutas. Si están bien, disfruten ese momento. Si están con alguien, disfruten ese momento. Si están solos, disfruten ese momento. Y ya. Es que YOLO. YOLO. Y bueno, chicos, este fue el podcast de los tipos de parejas para El Pozo y para Fantaco Kawaii, un especial que no sabíamos cómo ponerle, si el pozo kawaii o el arcano kawaii o Fantaku el pozo, Fantaku se fue al pozo, no sé, o sea, no tuvimos un fantoso. Suena fango. Fantoso. Fantoso Powai. Powai. Entonces, no sé por qué me recordó a uno bebé, así que Fantoso Powai. Pero bueno, este es el podcast, ahí va a estar para que lo comenten, obviamente, para que den sus comentarios acerca de los tipos de parejas, si han sido algún tipo de pareja, cómo es que han superado esos problemas, porque seguramente muchos se van a identificar con las celosas o los infieles. Si conocen algún otro tipo de parejas, también coméntenlo. Ok, y chavos, jueguen los Sims, de preferencia el 2. ¡Lol! Muy bien, ahora sí vamos a hacer las respectivas despedidas. Los esperamos en el próximo podcast, que por ahí vamos a estar grabando algunos podcasts, los tres juntitos, así para que sea más divertido, más dinámico. Y bueno, Io, despídete. Me despido, gracias por permitirme haber estado aquí. See you. En lo que se reinicia la llamada. Pues bueno, ahí estuvo Io, que va a estar también acompañándonos en estos podcasts que vamos a estar grabando para ustedes. Y también estuvo por acá Benito, que estuvo ahí acompañando a Arcan, que por cierto ahorita se va a despedir Arcan. Y bueno, esperen, denme un segundo, que no puedo poner el altavoz para que escuchen a Arcan. Listo, Arcan, despídete. Ok, la maldición me sigue persiguiendo. LOL. Es que en serio, la primera vez que hice el programa, pues todo me salió mal, y ahorita ve también, todo me está saliendo mal. Ay, nada más porque se fue la luz. va a ser un éxito. Pues bueno, yo también me despido, así que ¡chao! Consejo de raza, y se lo cuidan, se lo lavan, porque recuerden que cabello solamente hay uno. Ok. ¿Y Benito? Sí, hay muchos que están quedando calvos. ¿Y Benito no se va a despedir? ¡Ay, Dios! ¡Déjenme ir a dormir! ¡Y después de encuentrar a sus mascotas! ¡Y si la tienes, trato hasta! ¡Porque si salgas con la vida y encuentres con amigo Romeo! Ok, chicos, pues por ahí estuvieron las despedidas. ¡Los amigos no se compran, se adoptan! Gracias, Benito, por recordarnos que los amigos se adoptan, no se compran. Y bueno, ya escucharon las despedidas. Yo me despido, soy Moca. Este podcast para el pozo. ¿Podcast? ¿Podcast? Whiskas. Este podcast para el blog del pozo y el blog de Fantaku Kawaii, que va a estar escuchándolo por ahí. Vamos a intentar hacerlo cada semana, si es posible, cada tercer día. Si Arcan está disponible, no llega muy cansado del trabajo y yo también llega temprano. Y los grabamos y los subimos para que estén más al pendiente de estos dos maravillosos programas. Y bueno, chicos, los dejo con una rola. Viene por acá David Guetta, Fit Kelly Rowland. Y nos vemos. No la he descargado. Bueno, ahí para el próximo podcast. Para el próximo podcast, donde hablaremos sobre los tipos de enamoramiento, sería muy bueno. Oh, sí. Bueno. Ok, chicos, nos despedimos. Se cuidan. Bye, bye. Se cuidan. Chao, bye.